Andando, ya sabes, ¿verdad? Aquí a la vuelta, todavía. Lánzate ahorita, te dan de dos. ¿Quieres? Órale. Está bien. Aparte de estar destruida, que probablemente me voy a llorar y voy a... Y ya, aparte, ¿dónde estás? ¡Wow! ¿Qué huele, compa? ¿Cómo te fue? ¿Ya te los echaste? No, que los pegue. Yo, ya viste cómo soy yo de rápido. Yo soy rápido, yo no ando perdiendo tiempo. Que a mí me extraño ahora. Chávez había andado. ¿A quién? Aquí va adelante. Ah. Chávez, yo, nada más, como le dije, no. ¿Ya te dieron? Cuando alguien sobra, hay que volver a pedir. ¿Tú tienes madre? Sí. No, pues, ellos mismos andan buscando gente a quien darle. Oh, sí. Yo me formé dos veces, porque ya casi no había gente y todavía tenían esos bonos. Ah, dos veces te formaste. Sí. Pues yo también dos veces. Yo también. No pensé que trajeran tanto, ¿eh? Yo pensé que no íbamos a alcanzar al principio de este día. Bueno, pues aquí está bien, ¿no? Lo bueno es que aquí no hay sol. Está tranquilo. Yo me tengo que ir a la biblioteca. ¿Qué? Me voy a curar. Las bolsitas se me hacen muy buenas, las estoy guardando para guardar todos sus medios. Las bolsas. Puedes guardar documentos ahí, así. ¿Y eso qué es? ¿Otro don, sí? No, este es un pan. ¿Pan? Sí. Porque sale el sello. Vale. manejo estos. Estos lonches están mejor que los que nos dieron ayer. Pero lo que me gustó de los de ayer es que traían tomate y cebolla. Te comiste un lonche y luego te dieron ganas de algo dulce, ¿no? La verdad es que están muy chiquitos los jugos para dos lonches, ¿sí? Que se necesita más líquido. Para dos lonches son, pues, como un litro de jugo más o menos. Pero está muy bien. Como para rebajarlo y o que el niño tome agua aparte. Y lo bueno que ellos le dan a medio mundo, a todo mundo le dan. Tenga o no tenga dinero la gente. Ajá. No andan viendo nada. Si es negro, si es blanco, si es... Ajá. Sí. Si es azul. No, no andan viendo. El color de la gente. Sí, eso es bueno. Sí debe ser, papá. Yo a ver si me puedo terminar los cuatro lonches. No, es que para no tener que salir de la biblioteca. Yo aquí tengo. Cuando tengo hambre, yo tengo. Así me meto ahorita a la biblioteca y no salgo sino hasta que ya me vaya de ahí para allá. Igual se puede estar uno ahí bastante tiempo. Porque yo veo que vos, aquel día te fuiste rápido. Sí, porque esa biblioteca no es muy buena. Vaya, entonces nos vamos para otro, pero otro no, día. No, pero... Otro día, te voy a hacer barra. Porque yo tengo que ir a hacer un mandado traje. Es que yo voy a la biblioteca del estado, está en Zapopan. Sí. Esa solamente te puedo decir dónde está para que te vayas en camión. Yo me voy en la bicicleta. Lo que es muy bueno de esa es que abren sábados y domingos. Pero ahí te... No, yo lo que quiero es que estemos ahí vergón hasta que ya no haya nada, lo tenemos. Ajá. Sale, hasta eso. Sí. Y en la bicicleta te vas allá, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está... ¿Qué ruta me lleva allá? No sé, nunca me he ido en camión yo. ahorita para allá va, le va a dar. Yo creo que sí. Estoy pensando en cuál, a cuál biblioteca ir. A la del ejército no voy a ir. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A veces surgen así necesidades que imprevistos y me voy a otra biblioteca. Porque en unas cosas se puede hacer una cosa y en otras se pueden hacer otras cosas. Sí, sí. No en todos ya hacen lo mismo. Estaba nuevo el morral ese, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuándo lo conseguiste ese? Ah, sí. Era nuevo. Sí, pues sí. Es cierto. Tour. Uh-huh. Tour. Es un transporte. Tour es un transporte. Uh-huh. Ah, ¿cómo queda? Uh-huh. ¿Ya lo vi? Uh-huh. ¿Lo mucho mejor? Bueno. Oh, oye, José, te voy a comentar una cosa, compadre. Mira, dale. Hace rato que te mencioné eso que dijo Rafael, o sea, de que no le dijera yo nada en cuanto a ti, de que no me metiera yo. Y de que en la noche va a andar diciendo que lo dejamos entre dos. Y que yo te dije que hubiera sido mejor que hablaras con él tú a solas. Eso no significa que esté mal que dos personas hablen con uno. Sí, así es, correcto. Porque siempre va a haber una persona que sea más fuerte que otra. ¿Sí? Y que se aproveche de eso. Y que esa persona que no se puede defender sola, que necesita ayuda de otra persona. No, no, eso mira, no tiene nada de malo. Oíme lo que te voy a explicar. No, yo miedo no le tengo de Michael. No, que yo, no trata de miedo. Es más, yo voy a hablar hoy, voy a hablar con él solo. No, pero mira. Sí, a él. Oíme, es que yo soy donde se mantiene. Yo le voy a caer, sí. Yo le voy a llegar a él. Independientemente que no vaya a haber nadie, que vaya él solo, sí. Porque con él solo yo me bato, ¿eh? Sí, pero independientemente de eso, del miedo, de todas maneras siempre va a haber una persona que necesita ayuda. No tiene nada de malo que busques ayuda. No tiene nada de malo que dos eso o tres sí. Le hablen a uno. Eso sí. O sea, si es necesario que dos personas le hablen a uno, hay que hacerlo, ¿sí? No hay problema. O sea, simplemente lo decía porque hay mucha gente que no lo entiende eso. No lo entiende de esa manera. No lo ve de esa manera. Ajá. Y se puede malinterpretar. Sí. Por eso también, como tú lo estás ahorita diciendo de buen modo, sí. No tiene nada de malo que se lo digas tú solo. Sí, no, sí, ¿verdad? se lo voy a decir. Ya si las cosas se ponen difíciles, sí. Si se ponen difíciles las cosas, entonces, puede ser necesario que busques ayuda de otra persona. Calladito, no, pues yo calladito le voy a llegar. Yo cuando, yo sé dónde me mantiene, es loco. Le voy a llegar, yo pues calladito le voy a llegar, calladito. Porque él cree que se cree muy inteligente. Sí. Y cree que con eso que nos dijo de que entre dos no, que nosotros vamos a ser muy pendejos y vamos a decir, no, pues está bien, entre dos no. No. Uno no es pendejo. No, y a mí cualquier cosa, vos te firmes, no, déjamelo a mí. Como le dije yo, vos no me conoces a mí, muchacho, vos no sabes nada de mí. Usted no sabe nada de mí, pues. Él no me conoce a mí. Yo, como le digo, no te quiero chingar. Yo no quiero chingar, pues. Yo tengo manera como chingar a ese hombre, pero no quiero joderlo, ¿eh? Tengo rato de no fregar a nadie. Y, sí, es loco, se ando ofreciendo, para que lo chinguen, pues. ¿Ah? Yo me puedo pasear en él, yo le puedo encaramar unos 20, 30 años de prisión, se lo consigo así, en segundos. En segundos se los consigo. Deba o no deba nada, se los consigo. Oí lo que estás oyendo, oí. Se los consigo, sus 20, 15 años no se los quitan encima. Deba o no deba nada. Yo se los consigo. Eso quiere. Como le digo, yo no te quiero chingar, porque es cierto, por una vía, por una vía o por la otra, yo no lo quiero chingar, por las dos vías tengo como joderlo. Uh-huh. Por las dos vías. Por las dos vías, ya sea por la vía de vía buena y o por la vía mala, tengo como joderlo. Uh-huh. Claro, yo no lo voy a joder, yo personalmente no. Cuando venga a ver ya va a estar bien aspero, bien hasta el fondo de jodido. Ahí va a decir, bueno, y eso, man. Se lo dice. Sí, pero pues yo entiendo que primero quieres que quieres hacerlo por buen modo, intentarlo. Ahí está, yo, porque lo primero que le dicen a uno, pero ya habló con él. Eso es lo primero que le preguntan a uno, pero ya habló con él. Uh-huh. Ahora, sí, eso es lo que se hace, hablar. Pero también por eso te digo que grabes esas cosas para que tengas pruebas de que sí hablaste con él. Porque él va a decir, no, nunca me dijo nada. Uh-huh. No, pues lo voy a grabar. Por eso ando, ahorita anda a cargar el teléfono, lo voy a grabar. Vale, voy a poner en grabación el teléfono y voy a hablar con él. Puede que algún día hasta podrías llegar a tener un problema así con la policía y entonces tú puedes presentar esa grabación. No, oíme. Si tú necesitas que alguien te la publique por internet, yo te la publico. ¿Quieres que te diga algo? Que pues que va a tener problemas con la ley. La policía. Sí, pero también se necesitan pruebas. Oye, ¿sabes por qué? Sí. Porque hay mucha gente muy mentirosa. Oíme lo que te voy a explicar, sí, pero las pruebas yo las tengo y yo sé cómo de dónde sacarlas. No, de eso no te preocupes. Y él, por ti, no es lo mismo tratar con una gente que tiene conocimiento a otra que no tiene conocimiento de nada. El señor no tiene ningún conocimiento de nada. No, pero a veces las autoridades le dan la razón al que es físicamente más fuerte. Y si a él lo ven así, nada más por eso le van a dar la razón, aunque sea un pendejo o un loco. O a veces le dan la razón al que parece más peligroso. Y a veces uno no puede ocultar la honestidad. Y se dan cuenta que eres honesto, ya valiste madre. Porque esas autoridades son incorruptas. Entonces, ¿y? Si en un caso fuese así, entonces está la otra villa. Existe la otra villa. Uh-huh. Sí que mira, no creas vos, que en este mundo. Uh-huh. Hay varias villas. Hay varias villas por donde vos podés, poner quieto a alguien, por donde vos podés solucionar tus problemas. Ajá. Sí, hay varias villas, no solo hay una, hay varias. ¿No? Ay, nada más que esto va por es un proceso. Es un proceso, todo es a base de un proceso. No digas nada, déjalo. ¿Esa libretita dónde la conseguiste? ¿La compraste? Sí. Es curioso, no está buena. Es difícil. Libreta difícil. Para eso se le da una oportunidad a una persona, no lo sea, no se le avisa, nada. Y eso, si no cree. Vaya pues, entonces se entra, si no creen. Pero después que no se vaya a estar lamentando. Es que no vaya a estar diciendo, ay, a mí nadie me dijo, yo no sabía. Lástima me da ese muchacho. Lástima me da, pues. No me quiero pasar en él. No lo quiero chingar, la verdad no lo quiero chingar. Porque no es de mi trabajo, andar jodiendo a la gente. Todo quiere saber, todo lo que la gente hace quiere saber, y ahí está el problema. Que muy... Es encajoso el cabrón. Está chingado y sigue chingando hasta donde uno le permite. Donde la gente le aguanta, el odio es donde la gente le aguanta, ya me entendiste, el odio hasta donde la gente le aguanta, ahí está, ahí está el nivel, pero el necesario no. Ah, pues mañana te voy a hacer barra para allá, para la... Ya un tío. Sí, para allá. ¿Lo oíste? Te digo, mañana. Te digo cómo llegar. Mañana. Para que tú preguntes. No sé si también vaya para allá. Vaya, pues. Entonces mañana te voy a hacer barra. Entonces. Va, perdón, sale. No, porque tengo que ir a hacer un manado que me urge. Vaya, pues, compadre. Dale. Gracias.